¡Ábrete, sésamo! ¿Existe el sándwich perfecto? ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Dudas existenciales en sándwich. ¿Alguien sabe cómo se abre el sésamo? Vuelve el tema sobre la mesa, los mates se comparten. De repente hay una especie de consulta a la gente tribal que anda dando vueltas y se prepara la impresora para poder imprimir aquel papel que hay que rellenar para poder presentar como apostasía colectiva. Sí, por ejemplo, no sé, estamos acá pidiendo ayuda a una nueva amiga, tal vez. Sabemos que está con problemas ahí en su casa. Yo también te cuento, estoy sin gas hace ya más de 3 meses, así que comparto ahí el sentimiento. ¿Pau era? Paola. Hola, Pau, ¿nos escuchás? Pau, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos hablando con Paola de Apostasía Colectiva, momento en el que usted había recurrido a esa información para empezar a investigar sobre el tema. Apostasía Colectiva, introducimos un poco, está compuesta por activistas y militantes feministas, ateos, ateas, personas LGBT, y se empezó a organizar desde el año 2008 para poder compartir esta información sobre el proceso para darse de baja efectivamente de la Iglesia y en defensa de nuestra libertad de conciencia y también de nuestros datos personales. ¿Así es, Pau? Correcto, así es. Bueno, aquí estamos. Lo tengo acá Matías, que quiere apostatar. ¿Nos escuchás bien? Los escucho bien, sí. Bien, perfecto. Pues yo te escucho medio lejito y tal vez ese mi auricular que ahora me lo acomodo. Bueno, nosotros ya hace un rato que venimos con el tema de la apostasía. En realidad yo me... Ay, mira. Decile al Papa Francisco que no se meta en la conversación. Vamos a mandar un radial. No, le quería contar toda mi historia, pero bueno, lo que podemos recordar es la peli que trajo Cinefilau, El Apóstata. Sí. Para mí, en el gran evento este de apostasía general que vamos a organizar, tiene que estar la película. Le vamos a pedir permiso a Federico Beiroch. Sí. Hola, Pau, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. Les contamos un poco a los oyentes y también aprovecho y te lo cuento a vos, que nosotros ya hace un tiempito hablamos de la película El Apóstata, por ejemplo. Ajá. No sé si la viste. No la vi. La voy a buscar ahora. Está buena porque es de un español, incluso, que estando allá en Madrid quiere hacer, o en Barcelona, no sé, quiere hacer toda la movida y bueno, se le recontra complica y cuenta todos los avatares hasta poder llegar a cumplir esto, ¿no? De desligarse de la Iglesia, porque bueno, como muchos de nosotros, tal vez de chiquito uno quedó anotado y después uno ve que hay personas que se erigen como los líderes mundiales con más adeptos y en realidad estamos ahí adjuntados y nos queremos salir, ¿no? De alguna forma, ¿no? No vamos a entrar en la crítica, tal vez, por ahí sí, pero no es el punto de la Iglesia en sí. Yo muchas veces lo hablo, acá la Iglesia, acá a la vuelta de la radio, si uno ve la foto de hace 80 o 50 años atrás, era todo un parque, y ahora la Iglesia a la vuelta tiene una concesionaria de autos, una escuela privada, o sea, hacen un montón de guita con terrenos que en algún momento le dio el Estado, o sea, más allá de todo ese dinero, que lo tengan y que se lo guarden, porque también algo que me enseñaron es que si tienen mucho no te vienen a pedir, pero igual te piden, porque nosotros estamos anotados y el Estado le está dando todos los meses o por año una cantidad de dinero por en nosotros estar ahí como si fuésemos, ¿no?, o creyentes o parte de esa religión. ¿Cómo fue tu historia o qué nos querés contar vos más allá de tu historia? ¿Cómo fue esto de la apostasía y cómo podemos planificar? Yo estoy pensando hace un año hacer una apostasía general, juntarnos varios, porque a veces es más fácil juntarnos, abrazarnos, organizarnos, llenar los papeles entre todos, ¿no? Y estamos viendo que hace menos de un mes se hizo algo parecido en Paraná, lo cual me sorprendió y me llena de alegría. Bueno, todo eso quería hablar con vos, perdón, pero hace rato que estábamos con esto. Bueno, buenísimo. Bueno, te cuento más o menos la historia como es. Como vos dices, en el año 2008-2009 nos empezamos a organizar como Apostasía Colectiva, este grupo ecléctico y diverso que nos conocimos, y empezamos a juntar información, sobre todo con alguna gente que ya había hecho el trámite de apostasía en forma individual, que había algunos antecedentes en el país, y Bueno, empezamos a ver cómo podíamos hacer el procedimiento para darnos de baja de la iglesia. Uh-huh. En ese momento era bastante nueva la ley de protección de datos personales, la llamada ley de habeas data. La ley de habeas data dice que está prohibido almacenar información sensible en archivos. ¿Qué es la información sensible? Es la información relativa a afiliación política, religiosa o sindical, uh-huh, entre otras. Creo que se puede argumentar que aquella asociada a la orientación sexual podría ser también considerado datos sensibles. Entonces lo que dice es, está prohibido hacer una base de datos, un registro de esos datos, porque son datos personales sensibles, tienen la doble protección. Dice que en algunos casos se pueden, por supuesto, constituir esos archivos, pero tienen que tener determinadas condiciones de seguridad, estar inscritos en un registro de datos sensibles, tienen que tener una persona a cargo, autorizada, que se hace responsable civilmente sobre el cuidado de esos datos, etcétera. Y dice que, aunque está prohibido juntar estos datos de filiación política, religiosa o sindical, la iglesia, los partidos políticos y los sindicatos pueden llevar un registro de sus miembros. Eso es lo que dice la ley. Hmm. O sea, la iglesia puede tener un registro de bautizados católicos, sí, pero la iglesia no puede llevar un registro de budistas, ponele. Uh-huh. O el Partido Comunista llevar una lista de miembros, ex miembros del partido. Sería considerada una lista negra. Entonces, con esa información legal, decimos a la iglesia, bueno, ustedes nos anotaron como miembros al momento del bautismo, amparándonos en el enorme cuerpo de derechos humanos que garantizan la libertad de conciencia y la Constitución Nacional, etcétera. Les informamos que no somos más miembros de su institución, uh-huh, que por lo tanto pedimos que se eliminen esos datos nuestros de su registro, porque al no ser miembros ya no tienen permiso para almacenarlos. Bien. Entonces el reclamo es ese, bórrame. No la apostasía en sí, que es un nombre de fantasía, digamos, uh-huh, es el nombre que le da la iglesia, sino que lo que pedimos concretamente en nuestra carta es, bórrame de tu registro, no quiero estar en tu lista. Y acá entra lo de España, que vos decías de la película. Yo no la vi, la voy a ver, quizás cuenta el mismo caso. El asunto es que los apóstatas en España llegaron hasta la Corte Suprema porque, por supuesto, la Iglesia no los quería borrar, como no nos quiere borrar acá. Llegaron hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema española dijo que para la ley española los registros de la Iglesia no constituyen un registro protegido en los términos de su ley. La ley es distinta a la argentina. La ley argentina dice explícitamente que la iglesia puede llevar un registro de sus miembros. Quiere decir que no puede llevar una lista de sus no miembros. No sé si eso es claro. Acá la iglesia dijo, bueno, no los vamos a borrar porque el bautismo es un hecho histórico y no se puede borrar, es como si fuera una noticia en el diario, no la puedes borrar. Como si fuera un eclipse. Como si fuera un eclipse. Ya fue. No, la estrella de Belén, no lo podés borrar. Entonces, nos anotan al costado, nos hacen una inscripción, en el mejor de los casos, ¿sí? Si te hacen caso, si les hincha la pelota para que hagan algo con tu pedido de apostasía, los tipos lo que hacen, el acta de bautismo, apostató de la fe, fecha y firma, y te dan un papelito con otra fecha y otra firma que dice que es copia fiel del original que ellos tienen en su registro. Ajá. Certificado de apostasía. Y una prueba de que almacenan los datos de la apostasía. Lo cual es un delito. Lo cual es ilegal. Lo cual es ilegal. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque el Estado se lo permite. ¿Cómo? A través de una resolución que sacó la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, diciendo que, como dice la Corte Suprema Española, los registros de la Iglesia no están incluidos en la ley que dice cómo deben tratarse los registros de la Iglesia. Buah. Buah. ¿No? Eso es traición a la patria. Eso traicionó a la patria. El genio que escribió eso, un tal señor travieso, dicen que ha cambiado. Me encantan los apellidos que tenemos en esta época entre Temer, travieso y todo, me vuelvo loco. Increíble. Un verdadero milagro. Sí. Sí. Pago, ¿se sabe cuánto dinero se aporta desde el Estado por persona anotada? Bueno, a eso quería volver, porque eso es más o menos. La Iglesia no cobra por bautizado. No es como los partidos políticos que cobran por voto o por afiliado. La Iglesia cobra, aunque nos borremos todos. La Iglesia cobra por el presupuesto nacional, nación de unos decenas de millones, que recibe porque sí, porque ahí está en la Constitución que sostenemos el culto, y bueno, hay una parte del presupuesto nacional que va directamente al sostenimiento del culto. O sea, con eso, con leyes de la dictadura, que dicen exactamente qué se hace con esa plata se pagan los sueldos de obispo, arzobispo, cura de frontera, capellanes militares, no sé, los de los institutos de vida consagrada, bla, bla, bla. Una serie de sueldos, jubilaciones y pensiones. Pero esa no es la torta de la guita que se lleva a la Iglesia. La guita gruesa que se lleva a la Iglesia va a los subsidios, a la educación y a sus centritos de salud. ¿No? Ahí va el grueso de la plata de la Iglesia. Esa guita es incontable, es una especie de agujero gris en el presupuesto, bastante opaco, pero que va a los subsidios que reciben las escuelas privadas para pagar los sueldos docentes. Entonces se establece, o sueldos médicos, ¿no? Se establece un sistema perverso donde el Estado, con la plata nuestra, incluso mi plata apóstata, mi billete apóstata, está financiando a una escuela para pagarle un docente que le enseña a esas pibas y esos pibes de esa escuela cosas que van contra nuestra legislación. ¿Sí? Por ejemplo, todo su ataque vergonzoso contra lo que llaman la ideología de género. Su campaña antiaborto, su campaña antidiversidad sexual, su campaña antiderechos. Lo mismo en los centros de salud. Está usando esa guita para pagarle a un profesional que te va a denunciar cuando llegas con un aborto espontáneo. Por ejemplo, sí, que sí. No te va a dar información sobre prevención de ITS, sobre anticoncepción. Claro. Que no te va a dar anticonceptivos. Entonces, en lugares donde el Estado no llega, no hay hospital, la Iglesia presta un campito propio, de esos que, como decían, nos afanaron. Sí. El Estado le construye ahí una salita. La Iglesia elige los médicos. El Estado les paga el sueldo y la Iglesia impone las condiciones. Acá anticonceptivos no se dan. Acá preservativos no se reparten. Sí, en el mejor de los casos, Pau, porque conocemos de casos de chicas que cómo te tratan, ¿no? Cuando llegás, a ver, vení, andá, qué sé yo, no son las situaciones tal vez mejores, ¿no? Para poder tampoco atender a las personas. Sí, es como que no te queda otra solución. Otra cosa que a mí también me... digo, estás en el medio de la nada, estás en Formosa, en el medio del campo o en un territorio donde no tenés carretera, y bueno, obviamente vas a la primer salita, a la que tenés más cercana, no vas a andar a veces no tienen ni motocicleta, ¿no? Para poder trasladarse. Tal cual, y ahí es donde pasan estas cosas, que llega una pibita de 12 años, abusada, sí, violada, con un embarazo en curso, y en vez de hacerle un aborto terapéutico, como corresponde, le están internando a la piba para que no pierda el embarazo, y obligándola a parir a los 10 años. Sí, sí. Y el otra cosa que a mí también muchas veces me hace ruido es esto, ¿no? Las personas más influyentes en el mundo y también quedás ahí en una lista, como estás anotado, como nada, este personaje lo siguen tantas millones de personas, y bueno, en realidad hay toda una cultura de la educación que casi automáticamente es automático bautizarte o es parte tomar la comunión, ¿no? Depende de tu educación, ¿no? Porque acá, bueno... Claro, se meten como imposiciones culturales donde sí, la familia, el entorno, los compañeros de escuela. Hay una presión social para que la gente cumpla con estos rituales. El padrino, la madrina, ¿no? Toda esa cosa. Que a mí me parece perfecto que la gente tenga rituales de incorporación de un nuevo integrante familiar a su sociedad, ¿no? Mm. Que es el origen de esos rituales de bautismo. Sí, bueno, le presento a esta comunidad, a mi cría, para que la conozcan, para que sepan que es mío, para que me ayuden a cuidarlo, para... ¡Buah! Me parece bárbaro. El asunto es que cuando anotás a un pibe en el libro de bautismos, también estás listo. Ese poder que tiene la iglesia cuando dice, yo hablo en nombre del 80% de la población. Eso, claro. Claro, ¿no? Claro. Porque si vos tenés el 80% de población bautizada, bueno, aparentemente hay un 80% de la población que está avalando tu discurso. Claro. Sin embargo, cuando se hizo la encuesta sobre concepciones y creencias religiosas en la Argentina, que hizo Malimachi ya hace unos cuantos años, pero se veía que, por un lado, a medida que avanza la educación, ¿sí? Gente con estudios secundarios completos, estudios superiores, baja el nivel de creencia. Eso por un lado. Que en los lugares donde hay menos educación, las creencias están mucho más expandidas. Uh-huh. Creencias religiosas. Teniendo eso en cuenta, hay lugares como la ciudad de Buenos Aires donde casi el 70% de la población se declara no creyente. Sin embargo, está todo bautizando a los pibes, mandándoles a hacer la comunión, hacer el catecismo. Sí. Se lo da a la escuela. Quizás los padres no creen, quizás los pibes no creen, pero se fuman la comunión en la escuela o todas las clases de catequesis. Más todos esos engendros que arman tipo educación sexual centrada en valores, que le enseñan a los niños la abstinencia como método anticonceptivo. Es una barrabasada. Eso yo no lo sabía. Menos mal que no me tocó uno de esos talleres, amigos, de 15 años, porque pobre ese profesor se volvió loco. Nosotros la escuela nuestra era difícil, pero bueno, me imagino que son los sistemas que ellos generan. ¿Sabés que estaba acá, se nos está yendo el tiempo, Pau, y no quería dejar escapar una noticia que trajo acá Mary? Sí, hace un mes más o menos salió en uno de los portales de Entre Ríos que hubo 60 pedidos allí en Paraná. 60 pedidos de apostasía colectiva en una, digamos, en una especie de acto que se hizo hace el 15 de julio, hace más o menos un poquito más de un mes atrás. Si esto, digamos, esto salió como noticia, pero la pregunta quizás era si esto es común, si digamos, ustedes realizan cada tanto alguna actividad, ¿cómo es que sí, se...? A veces organizamos y a veces acompañamos apostasías colectivas de otros grupos o grupos uh-huh. que se suman. Por ejemplo, en Paraná hubo dos apostasías colectivas en años anteriores, 2009-2010, creo, y apostató un montón de gente, y ahora un grupo de gente se nos acercó, dijeron, che, queremos hacer una apostasía colectiva en Paraná otra vez, podemos usar el nombre, sí, por supuesto, hicieron una página en Facebook, uh-huh. Y organizaron un grupo de gente que ya estaban, medio se conocían, y convocaron a otra gente, e hicieron una apostasía colectiva. La idea es eso, que la gente se apropie de sus derechos y que apostate y que se organice, porque es más divertido hacerlo en conjunto, porque se descargan la carta. El procedimiento es bastante sencillo, descargar la carta, tenemos una página apostasía.com.ar o puedes escribir tu propia carta, que básicamente lo que dice es que yo tengo mi derecho a la libertad de conciencia y por eso te digo que no pertenezco más y borramos. Básicamente dice eso. Cuanto más datos uno le da sobre la fecha y el lugar de bautismo, es más fácil para ellos encontrar esa partida y hacer algo al respecto. Uh-huh. Nunca nos borran. Cuando contestan, lo hacen con estos certificados de apostasía, y el próximo paso a futuro es conseguir un buen abogado que nos represente, o abogada experta en datos personales, que quiera hacer un juicio colectivo a la iglesia, porque casi no hay sanciones previstas para cuando algún banco de datos viola la ley de protección de datos personales. Son más bien multas y sanciones económicas. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que la iglesia hace esto sistemáticamente, a veces con agravantes, como en Salta, donde se jactan de tener un libro de apóstatas, donde van anotando a la gente que apostata. Eso es una lista negra, eso está prohibidísimo. Claro. Y además es peligroso, digamos. A mí me echaron de mi trabajo al día siguiente de apostatar. No, por apóstata. ¿De verdad? Por lo que, claro, de la Universidad del Salvador. Ah, donde, bueno. Donde era jefe de Bergoglio. ¿Cómo? Ah, bueno. No, pero te digo, está bien. Digo, la, no, te está metiste... mal, te dieron el juicio laboral. ¿Le hiciste juicio laboral? Pero por supuesto. Ah, claro. Pero es digo, ilegal. Estás digo, bueno, puedes echar a un empleado, no, pues, por su año de trabajo por ejercer su libertad de conciencia. Por supuesto, pero digo, vos dentro mismo de la matriz, porque apostataste, pero digo, se enteró todo el mundo al otro día, no fue una cosa, es una militancia lo tuyo, lo pusiste ahí a flor de piel. Me imagino que debe haber sido una situación. ¿Esto hace cuánto fue? Esto fue en el año 2009. 2009. ¿Y vos eras profe ahí? ¿Qué estabas haciendo? Yo hacía 10 años que enseñaba ahí. Claro. 10 años. 10 años, Fua. Habían intentado echarme el año anterior por lesbiana. Claro. Los amenacé con el INADI. Pero te dijeron violine, directamente por tu orientación. Violina en bolsa, pero después hicimos la apostasía, que además fue en época de vacaciones, ni siquiera fue en época de clases. mandaron el telegrama al día siguiente. Wow. Y como el superior religioso de la universidad era Bergoglio, que era la misma persona a la que yo le había mandado mi carta como autoridad de la iglesia local en la ciudad de Buenos Aires, la comunicación era directa, ¿no? Cuando terminó el juicio laboral, yo tuve tanta mala suerte que Bergoglio ya era papa, me dijeron, piba, la cosa cambió, me dieron una indemnización no rompa los pies. De moneditas. No, me permitió comprar 4 cajas de cerámico para el piso. Claro. Y cuando debería haber recibido un departamento nuevo de indemnización. ¿Profe de qué? Pablo, ahora quiero que seas mi profe. Yo daba historia de la cultura persa. Wow. En una carrera que se llama Estudios Orientales. Y daba historia del arte oriental. Bueno. O sea, no es que era teología, ¿viste? Y era un mal ejemplo. No, bueno, pero también me imagino que los persas tenían ahí 3 lecturas, o vayas a saber cuántas, y vayas a saber cuál es la que pretendían ellos que también vos puedas contar ahí, ¿no? No, nunca habíamos tenido ningún tipo de conflicto. Al contrario, se jactaban de tener libertad de cátedra, claro. Y podían decir cualquier cosa. El problema era lo que decías en el diario, no lo que decías en el aula. Claro. Claro. Bueno, ojalá que se te solucione rápido lo de tu casa. Yo estoy con una situación... La plomería. No, yo estoy con... Sin gas estoy. No sabes lo plomo. Que es. Terrible. Sí. Pero me encantaría... Ya me tocó el año pasado. Sí, nos encantaría conocerte, que te acerques algún día a seguir con esto. Y tenemos muchas ganas de hacer una apostasía general acá en Sanguche. Así que con evento y todo, tal vez buenísimo. Antes de fin de año, ¿viste? Con la experiencia de ustedes, si nos ayudan. Ahí. Cuando quieran, ahí estaremos. Bien, sí. A mí me pasa eso, que hasta que imprimo, bajo, voy, llevo, yo lo quiero hacer entre variex, ¿viste? Estar ahí juntos haciendo, y vamos, mandamos todas las cartas juntas, como hicieron en Paraná, me encanta, 60 cartitas juntas. Total, vos ya lo conocés a Bergoglio, cualquier cosa te las dejamos a vos y le mandás directamente. Claro, sí, la persona con la que se interactúa en la ciudad de Buenos Aires es con el notario eclesiástico, y bueno, ya conoce el procedimiento porque le han llegado centenares de cartas en Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno, cuando quieran la hacemos, sí, llevamos las cartas. Hagámosla, Paul, ya, lo antes posible, porque toda esta ola papal ya me tiene, aflojó un poco. Claro, el por trámite se aflojó. Hace presentando la carta en el... La ciudad de Buenos Aires se hace presentando la carta en el arzobispado, que está ahí en la oficina al lado de la catedral. Ajá. Tiene un horario de atención medio ñoqui, tipo de 10 a 12, 10 a 13. Es perfecto para un sándwich. Vamos ahí, le hacemos la cola al arzobispado, nos comemos un sándwich y apostatamos. Yo me anoto para hacerle la cola al arzobispado. Vamos, vamos. Nos vemos. Abrazo grande, Pau, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. ¡Sándwich!